escaleras para subir, 7 pisos sin ascensor, papel en blanco para esparcir, 7 notas para entonar, 7 colores para dibujar, y otra vez las musas que no están aquí. Forman su paz de letras y vuelan. Fragmentos de estrofas perdidas, prohibidas por mis sentimientos, que solo son hojas en blanco. Papel mojado para tirar, 7 vidas como el gato, 7 leguas como el cuento, es demasiado lejos para seguir. Palabras que se